creciendo y en coplas les cantaré. Florezco como el aroma porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido estas tierras orillando el Paraná, donde amanece el roceibo besando el jacarandá. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Por fortuna mi guitarra y mi cantar, pero me sobra coraje para cantar y soñar. Me ando golpeando al silencio de este modo de existir. El río parece manso, yo sé bien que no es así. Qué linda que es